Kenya Grace con Strangers en las mañanas de la X103.9 FM. Vamos a arrancar a celebrar nuestros 30 años con un evento especial que se va a llevar a cabo solamente una vez en la ciudad de Bogotá y al que queremos invitar muy especialmente porque vamos a estar con Uribe DJ haciendo parte de esa celebración. Va a estar en la ciudad de Bogotá Andy Summers, quien es uno de los guitarristas más importantes de todos los tiempos, el guitarrista de The Police. ¡Chalejo! ¿Qué es Está también acompañado de dos músicos bien importantes. Uno de ellos hace parte de la famosa banda brasilera Para la Más Dos Suceso. Okay. Él es uno de los músicos que acompaña a Andy, quien ya no tiene nada de qué preocuparse porque como parte del trío The Police construyó en un corto pero brillante transcurso musical profesional un repertorio de canciones excepcionales que toca por diversión. Porque le gusta. Sí. Que le da vida. Qué rico. Sí, por plata. El hombre hace platica, pero tampoco es la razón por la cual viene a Bogotá. Él viene de parche. Así es a que es tocar rico. Las canciones de The Police. Muy bien, me parece fantástico. Y la fiesta X de 30 años es entonces Call The Police, 10 de agosto. Listo, acá ya lo tengo. Todas las canciones más importantes de The Police con el legendario guitarrista Andy Summer, que llega a Colombia 10 de agosto. Vamos a estar celebrando con Andy el repertorio de The Police en el Lourdes Music Hall. O sea, So Lonely. Correcto. Every Bridge You Take. Todo. Todo. Message in a Bottle. Message in a Bottle. Roxanne. Todas esas cosas bellas que hizo con The Police. Vamos a ser muy felices. Claro que sí. Muy bien. Lo vamos a hacer. X está al aire, 103.9 FM, arrancando nuestras celebraciones de 30 años con Call The Police en el Lourdes Music Hall. Un show al que queremos que usted nos acompañe este 10 de agosto. Roxanne. Bueno, mi Dirty, quien acompañaba al gran Gustavo Cerati en esta versión maravillosa de Bring On The Night de The Police para el álbum Hablandos de Américas, no era nadie más ni nadie menos que nuestro invitado a la gran fiesta en Lourdes Music Hall, Call The Police. Que perdonen, ¿no? Ahí. 30 años de discos que celebraremos con Andy Summer de The Police, Call The Police, 10 de agosto. Estaba mirando. Sí. Y son tres nombres importantísimos ahí. Claro. Está el señor de Paralamas. Sí. Que se llama Joao Barón. Sí. Y está Rodrigo Santos, también bajista, fue bajista en 2017. Armó su propio proyecto, Rodrigo Santos. Sí. Es considerado por Andy Summers como uno de los más grandes artistas con los que ha trabajado. Así es, ¿y él no? ¿Sabe es que... con quién trabaja? Claro que sí. Andy Summers de The Police va a estar en Bogotá, en el Lourdes Music Hall del 10 de agosto y la X Más Música estará allí poniendo discos antes del show. Los invitamos muy especialmente. Las entradas ya están a la venta para ver a Call The Police. Entonces, te tengo el dato. Cae un sábado. O sea, no puede ser más ganador en la vida. Es la primera fiesta que vamos a hacer. Es el primer encuentro con oyentes, con gente que oye la emisora. Vamos a poner unos cuantos discos antes de que se suba Andy a cantar todos estos éxitos de The Police, Message in a Bottle. Va a tocar Every Breath You Take. Va a tocar, esperemos. No quiero emocionarme mucho. No, con emocionemos. El repertorio. Démonos un poquito de Moral. Amor, de amor. Démonos de, moral. Tengamos fe. Hay que tener mucha sí, fe. Sí, disfrutemos. En estas épocas en que parece que no, hay que tener muchísima sí, fe. Sí, además se viene algo bueno, se viene algo muy elegante, muy cool para celebrar con los oyentes. No hay forma de perder. Espero que no. No, ten fe, buen hombre. Esta es la X-139, Call The Police, 10 de agosto. Entradas están ya a la venta, vaya, búsquelas. Call The Police es el evento y nosotros pues nos vemos el 10 de agosto en el Lourdes City Music Hall para celebrar con Andy Summer, toda una leyenda de la guitarra eléctrica, el ex guitarrista de The Police, cantando todos los éxitos de The Police en la ciudad de Bogotá el próximo 10 de agosto en el Lourdes Music Hall. Y aquí está The Police con King of Pain. The Police. Te voy a hacer una pregunta difícil. Canción favorita. Canción que vas a cantar. Sí, ahí yo así, entregado, no vas a hablar con nadie. Vas a estar ahí. Es tan difícil. Yo, lo que pasa es que... Señor. Bueno, es que yo creo que como todos, The Police llegó a nosotros por los grandes éxitos, ¿no? Sí, total. Claro. O sea, sé que hay expertos allá afuera oyéndome que van a decir, espera, este marín, ¿por qué me metí a mí en esa bolsa? No, seguramente hay expertos que escucharon el Synchronicity, el Synchronicity 2, el Synchronicity, el Ghost in the Machine, el Zenyatta Mondatta, todas esas cosas, ¿no? ¿Yo? Sí, vamos. Llegué primero por radio. Completamente ya. O sea, la radio hace. Como en la noche. La radio hace de The Police la banda que quiero. Es la una banda que aprecio. Es una banda de radio. A Andy, que viene para Bogotá el 10 de agosto en este show especial que haremos con la X más Música y Festelar. Sí. Tu boleta también está ahí en el Lourdes Music Hall. Sí. Lo conocí por Tráeme la Noche de Gustavo Cerati. Así lo conocí. Porque Andy Summers. Sí, yo sabía que ellos eran Stuart Copeland, Andy Summers y Sting, pero al oír la guitarra, cuando empezamos a mover Tráeme la Noche a finales de los 90, cuando salió el Hablandos de Américas, creo que es uno de los álbumes tributo más cercanos a mi corazón por varias razones. Primero, porque fue como mi primer gran año profesional en la radio. Sí. Segundo, porque las bandas que estaban allí hacían... para mí un homenaje realmente poderoso a The Police. Estaba Puya de Puerto Rico, estaba Lucibel de Chile, que estaba súper de moda. El tri también, ¿cierto? No, ahí estaba Plastilina Mosh. Y por ahí entonces, yo después compré discos completos de The Police. Tengo el Synchronicity 2, que es el disco en el que finalmente... Sting decide que se larga porque va a hacer su carrera solista. Como solista. Stuart Copeland le decía a Rick Beato en un podcast de hace como un año que no había nada que hacer, que Sting siempre fue solo. Y The Police eran Andy y Stuart. Sí, señor. Y en ese álbum estaba una canción hecha por Jonás Alejandro y por Alejandro de Plastilina Mosh, sí. Que ya después descubrí en disco, que se llama The Bed's Too Big Without You. Okay. La cama es muy grande sin ti. Esa es mi canción favorita de The Police. The Bed's Too Big Tenemos Without que You. Hablar ese sábado con él. Hay que hablar con Andy. No, hay que traerlo. Ojalá se anime a venir, porque de verdad que va porque a ser. Porque es de acá, ¿sabes? Pertenece es X, acá. Es muy X. Por eso también queremos invitar a la gente a que compre sus entradas para ver a Call the Police este 10 de agosto en el Lourdes Music Hall, porque no hay una radio en Bogotá ni en Colombia que tenga ese espíritu de ese show, y por eso, como parte de los 30 años, estamos muy emocionados de invitarlos a que nos acompañen en el que va a ser un momento bien especial, cargado de grandes emociones y de grandes canciones. Uribe DJ y Alejandro Marín al frente de los discos antes de Andy Summer esa noche. Te voy a pedir canción. Claro. Muchas gracias. Ahí estaremos. Ahí vas a estar. Vernos. Tenemos que vernos. Vamos a tratar. Con los oyentes. Esa es también el propósito. Sí, eso. Creo que una de las ideas más claras que tengo en la cabeza es de poder ver a la gente de la X más Música, a los que nos oyen, a los que nos acompañan. Sí, y de pronto. Genuino. Y de pronto tendremos una que otra entradita aquí para regalar. Una cortesía, pues obviamente. Voy a llorar. Call the Police, 10 de agosto. Lourdes Music Hall, un evento de Festelar, tu boleta también en asocio, y la X más Música, 30 años de discos para celebrar Every Breath You Take. Reach out and touch me. Personal Jesus, Depeche Mode, mañana CX. Teleperformance, la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas, presenta la hora en la X, son las 9 de la mañana, 36 minutos. Hola, soy Santiago y hace 4 años comencé como intérprete en la compañía, por lo que pude interactuar con muchas culturas. A los 2 años, apliqué a una convocatoria interna y hoy soy traductor para el área de comunicaciones de Teleperformance. En verdad, aquí solo tú te pones los límites para crecer. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Me dan vida, me das vida. La hora exacta. Necesito que hablemos del dato más inútil que usted tiene en su cabeza. Cerebro. Y no has... Okay, no, siempre está que ahí. Pueden ser varios. Exacto. Es muy chévere. ¿Hay alguno que haya regresado rápidamente o quiere que le ponga una canción para que piense? O hay muchos. Ponga una canción, ponga lo que sea. Pues, ¿el dato más inútil que tenga en mi cabeza? ¿Cuál sí, es señor. Ese dato más inútil que tienes memorizado y ya vive ahí para siempre? ¡Wow! La placa del DeLorean. Una cosa ya regresamos con el dato más inútil que tiene Uribe DJ en su cabeza. Esta es mi canción favorita de amor, recientemente escrita y publicada por Jack Antonoff of the Bleachers, de su tercer larga duración como banda dedicada a su esposa Margaret Qualley. Se llama Tiny Moves. Estas son Mañanas de la X. El éxito se ve de muchas formas, lo importante es nunca parar de avanzar, y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde $86,990,000 o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Tate McRae ha sido entrevistada por Britney Spears. Oh. ¿Cuándo pasó eso? Okay. Están diciendo en las redes sociales que hay una revista que se llama Gen V y dice una cuenta de esas que parecen orgánicas pero que no lo son, claro. Sí. Que Britney Spears ha entrevistado a Tate McRae para la revista Gen V. Llevo diciéndolo desde que Tate McRae lanzó Greedy y desde que salió a la luz pública. Sí, esta niña la están llevando a ser la nueva Britney Spears. Y ahora tiene todo el sentido que aparezca una entrevista hecha por Britney Spears a ella. ¿Y crees que lo logre? ¿Que se convierta en ese fenómeno? No sé si lo logre, no, pero hay, están intentando. ¿Cierto? Por su imagen, la forma en la que baila, sus coreografías, la forma de cantar. Yo creo que ya todo. Lo lograron. ¿Será que sí? Es que yo creo que Tate McRae, o sea, va en ascenso, pero creo que no va tan rápido como quisieran. Ajá. Yo creo que le falta un tilín, pero seguro va para allá. Sí, yo creo que Tate ya logró ese estatus. ¿Será? Las redes sociales ya le dieron a ella esa corona de pop. ¿De ser la nueva Britney? Que han ostentado, no sé si de ser la nueva Britney, pero sí de ser como el new girl heartthrob, como el relevo generacional de esa figura de pop, ya está ahí en Tate McRae. Okay. Uno ve a youtubers hablando de Tate McRae con muchísima frecuencia y también pues ve el ascenso de McRae a través de TikTok y se da cuenta que, como dice Uribe, chequea todas las cajitas de lo que necesitamos de un fenómeno solista femenino, ¿no? Todo el tema. La única diferencia. La única diferencia. Tiene su aire a las épocas 98-99 de Britney Spears. La única diferencia entre McRae y Britney es que McRae es canadiense. Es correcto. Ya me acuerdo cuál es, sí. Tiene éxitos en hits. Hasta ahora solo tiene esta. Sí, y yo creo, y repito, yo creo que es suficiente para construir un fenómeno de pop de la misma manera que lo construyeron así por combustión espontánea con Britney Spears, ¿no? A Britney la fabrican, la hacen, la ensamblan. O sea, toma más tiempo, ¿no? Desde que estaba en Disney. Hoy en día es más rápido. ¿Cuánto llevamos hablando de Tate? ¿Un año? Claro, pero ella lleva... ¿cuánto? ¿6 años? ¿Ah, sí? ¿Lleva claro, tanto? Claro, obvio. Oye. Sí, o sea, esas figuras que aparecen como en el mapa, en el panorama adolescente. Tienes razón. Arrancan a los 7 años a trabajar. Ganó un concurso a los 13 años. Claro, no. En eso, reality show. Yo hablaba alguna vez. Claro, yo hablaba alguna vez con un ejecutivo de una empresa de entretenimiento muy famosa que me decía, ¿para quién cree usted que es esa serie de televisión? Estábamos en una cena. Esta que acabamos de hablar. No, una serie. Sí, hace 10 años tenía una cena con un ejecutivo de un canal bien importante de esos de entretenimiento. Y me decía, ¿para quién cree que es esa serie de adolescentes? Esa serie que habla del romance entre el mariscal de campo la porrista. Y que tienen 15, 16 años. Yo le decía, para pelados de 13 años. Y me decía, para niños de 5 años. ¿Los niños de 5 años ya ven eso? Ya están. No, decían que las series de televisión. Preparando generaciones, ¿no? Correcto. Que lo que hacen es que. El semillero. Sí, lo que hacen es que construyen una vaina que da la impresión que es para un público joven. Y es más un público infantil. No puede ser. Bueno, sí, nosotros veamos novelas chiquitos. Claro. Puede ser. Claro, es. Y lo mismo pasa con Tate McRae y con Britney Spears. O sea, cuando disparan a McRae hacia el estrellato mainstream global, ya hay un público cautivo. ¿Cuántos años tiene McRae? ¿22? 20. No, sí. 21. Como... ¿Tiene 21 años? Nació en el 2003. ¿En qué? Sí. Primero de julio cumple 21. Va para los 21. Tiene 21 años. Sí. El público de Tate McRae hasta ahora son personas de 10 años. Como nuestro momento ahora, feliz. Acá 10 a 15. Aquí con Greedy, cuando Greedy brinca radio, ya pueden decir, tenemos un público más grandecito. Y ese más grandecito, ¿sabe quiénes son? Nosotros. Los papás. Tú, Andrés. Sí. Los papás. Siempre vienen, ¿no? Siempre vienen en el paquete. El público eres tú, Andrés. Me encanta. Son los que cierran el. Son los que cierran el deal. Claro. Son los que cierran el deal. No, y uno ve el video de Exes, por ejemplo, de Tate McRae, que es otro sencillo que estuvo por ahí rondando. El video de Exes es Britney Spears. Claro. Sí. Cristina Aguilera, entonces toda esa vuelta de ese momento. De cerrando el siglo pasado y comenzando el año 2000 más o menos, 2001. Lo que pasa es que en el caso de Britney, y que decía Uribe que tiene sus dudas frente a estrellato y niveles, yo estoy de acuerdo con él en que Britney, lo que pasa es que el nivel de perversión de con Britney. El que abordaron el mercadeo de Britney ya es satánico. O sea, el nivel con el que envenenaron a la conciencia de pop hacia un montón de imaginarios sexuales muy perversos, es difícil de igualar, ¿no? Ahora le digo, teniendo en cuenta que a Britney la presentaron como la Lolita por excelencia en su momento arrancando su carrera. Exactamente. Correcto, la chica colegiala sexy que... ha sido, digamos, dentro del imaginario sexy durante muchos años, que hoy en día los tiempos han cambiado mucho más, pero ella también. Tate McRae está también llevada a un punto muy sexy hoy en día, de claro. todas formas, con otra visual muy distinta. No, y con una diferencia puntual, y es que ya el propósito no es... el devolverla a una Lolita. Con McRae no pueden hacer eso porque saben que no pueden hacerlo. Que ya no se puede hacer, ¿no? Entonces, también cuando, por ejemplo, yo veía a Rick Beato hablando de McRae, y la visión de McRae es la visión que se debe tener desde el tema demográfico y de marketing, y es este señor músico, experto, guitarrista de 65 años, diciendo, bueno, vamos a escuchar lo que mi hija está oyendo. Ella está oyendo esta canción que se llama Greedy de McRae y está en el puesto número 1 del listado de Billboard. Mm. Y se sienta a hacer el análisis y a oírlo, pero lo oye como un papá. En el caso de Britney, no. En el caso de Britney sí estaba orientado hacia ese tema de la... ¡Uf, qué fuerte ese punto! Sí, una explotación sexual... De frente, sí. Descarnada y vil, ¿no? Y ya, obviamente, la industria se va acomodando. Se va organizando alrededor de... Bueno, no, toca empujar sexo, pero no mucho. Toca empujar... ahora toca empujar feminidad. Ahora toca hacerla ver empoderamiento. Todo ese tipo de cosas. Y ahí tienes tu número uno. No, pero yo estaba viendo la entrevista está hechecita como para que Britney le entregue esa corona. No, la leí. Para que le entregue esa corona. De hecho, la primera pregunta es Britney Spears diciéndole, hey, yo he visto tus actuaciones y tus shows y me encantan y todo. ¿De dónde sacas la inspiración? Y ella le devuelve, pues, de usted. Claro. Sí. Entonces ya ahí arranca la entrevista ya arriba, ¿no? Sí, ya, ahí está. Sí, todo muy armado. Sí, claro. Entonces, como que... ¿Son la misma disquera? Entrega el testigo. No sé. ¿Fueron, alcanzaron a hacer...? No sé. Igual ya no tendría nada que ver hoy en día. Sí. Que ya... O sea... Bueno. El legado de Britney Spears creo que ya está por fuera de cualquier disquera en el imaginario de la gente. Es verdad. ¿No? Ah, bueno, ahí está. Lo que pasa es que, pues sí. Sí, ya no hay nada que hacer. Yo creo que ya... Britney ya no tiene cómo regresar, ¿no? O sea, no retorno. Si yo tuviera 3 pesitos de decencia, no tocaría a Britney Spears para nada en este momento sí, de su vida. Déjela hacer y ya. Esa instrumentalización. La siguen usando. Toda la vida la han utilizado. Es una cosa aterradora. El consumo de Britney Spears es una explotación de artistas sin vergüenza alguna. ¿Cómo ponen a una mujer que tiene un problema tan serio en estos momentos andando a promocionar a pasar una batuta? Sí, no. Sí, es un nivel de sinvergüencería muy bravo, pero... It is what it is. Y como dicen por ahí, there's no business like show business. Se alcanzó a ser parte de la realeza del pop, ¿no? ¿Se acuerda el 30 aniversario de Michael Jackson? Michael Jackson haciendo The Way You Make Me Feel con Britney Spears. Claro. No hay nada más sexy en el mundo. Es una cosa impresionante. Esta es su mañana de la X. Compra con tiempo tus próximas vacaciones en Cafam Melcar y recibe hasta 40% de descuento. Disfruta tu estadía en el lugar que tiene todo para tu diversión. Alójate hasta el 31 de enero de 2025 y reserva al 601-307-7011, opción 2, en las centrales de servicio o con tu asesor. Aplican términos y condiciones, sujeto a disponibilidad. RNT 1691-73-4241-4246-4277. Vigilado Super Subsidio. Baby, can't you see I'm calling? Ahí está Jack Harlow con Loving on Me en Mañanas de la X 103.9 FM, la xmásmusica.com. Hemos hablado en ocasiones anteriores de los grandes destinos que visitaríamos en Colombia aquí en las Mañanas de la X, y ahora el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur van a entregar boletas para ir a Messi 10 by Cirque du Soleil. Las entradas se van a entregar esta noche en Sound City. Si usted pudiera invitar a Messi 10 by Cirque du Soleil a algún destino de Colombia, el país de la belleza, ¿a cuál destino lo llevaría? Viaja por Colombia, el país de la belleza. Ya lo sabe, entonces estaremos entregando boletas para Cirque du Soleil con Fontur, actividad hecha por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. ¿Ya encontró, mi estimado Uribe DJ, su dato inútil o no? Encontré varios, además. Muy bien. Encontré varios datos inútiles que están en mi cerebro ahí alojados y que no me sirven para absolutamente nada. Uno de ellos es la dirección exacta de la casa en la que yo crecí cuando chiquito, cuando estaba cuando chiquito en Modelia. La tienes clarísima. Pero exacta, me acuerdo incluso el farolito con el número, la plaquita de la dirección y todo. Es un dato bien inútil, pero hermoso. Inútil, es hermoso. Pero bonito, bonito, hermoso, pasado? Hermoso. Mira que sí, hace como 7 años. ¿Y es pasé otra cosa? Y me dio una tristeza. No, ¿así de verdad? Me dio mucha tristeza porque los... Desde los, que usted se fue al barrio entró en decadencia. Los recuerdos que yo tenía de ese sector específico de Modelia cuando yo estaba chiquito... No, eran, eran los hermosos. Mejores. Ah, ¿eran, eran hermosos, eran sí, hermosos. No hermosos. El lugar, el parque al lado de la casa, sí, la, no, las manzanas de, del... Cuidaditas. En ese momento, Modelia sí. Chévere. No. Pero hace unos años que pasé... por lo menos por ese sector en el que yo crecí, esas manzanas, ese parque, totalmente cercado, totalmente descuidado, vuelto nada, todo, todas las casas donde yo crecí que eran súper bonitas, todas cerradas, los garajes eran abiertos en esa época, ahora todos cerrados con negocios, claro, tiendas, misceláneas. La miscelánea. Que no tengo, a ver, no, no, es, no es nada en contra del negocio per se. Todos los misceláneos. Me encantan las misceláneas. A ver. A ver, no nos vayamos para el lado que no es. Me refiero es a que de algo que era como tan bonito, tan tranquilo, residencial, ya. Se tornó. Pero sobre económico. Todo se nota por lo cercado todo que se volvió súper inseguro. Claro. Que puedo estar equivocado porque no vivo allá hace muchos años, pero es la sensación dato que me dio. Cuenta sí, otro. Pues por lo general sí, cuando pasa. Una cosa está cercada sí. No es porque sea el lugar más seguro. Correcto, todos, ¿sí? Pero pues después van a decir, ay no, ese Modelia es un paraíso, ¿usted qué hace hablando de él? Ok, entonces ya por si acaso, porque ya. Andrés Cosa contigo mucho, sí, está me feliz. Encanta. Me da vida. Yo iba a comer unas arepas a Morelia, a Modelia. A Morelia. A Morelia también. Morelia es un barrio que queda al lado de Modelia. queda como 10 letras más allá. En Morelia venden tacos. Yo iba a comer unas arepas a un restaurante en Modelia. Ah. Restaurante, sí. No en la calle. No, creo que se llamaba Don Felipe, el dueño rico del restaurante. Ah. Y sí, sabroso. Excepcionales arepas. Muy bien. Ese es un dato, por ejemplo, que ya no podemos usar. Sí, ¿será no, que sí, ya no existe? Pues espero que sí, por el bien de su economía. Ah, no, esa época de mi infancia fue lindísima. Te tengo opiniones. Lindísima, lindísima. ¿Qué ha dicho la gente sobre datos inútiles que poseen en sus cerebros? Señor Botti dice saber que Marcelo Cezanne se llama Edgar Alfredo. Eso es un dato. El hombre se levanta. Uno se levanta. Gómez, claro. Uno se levanta por la mañana y dice Edgar Alfredo. Claro. El cerebro le claro suministra a uno ese tipo de informaciones. Sí, eso está ahí mismo en la misma bolsa donde está Elmer Figueroa Arce. Ahí está. Es Chayán. Dice Mafe, aunque aquí Uri nos pateó la teoría, decir 166 para sonreír perfectamente en las fotos. 166. No, a mí no me funciona. Yo puedo decir 166 haciendo mala cara. Andrea dice, ¿problema? El rap de Eddie Herrera en El Jardinero. Ah, no, pero por Dios. Claro. ¿Era Eddie Herrera el de rap del Jardinero? Sí, claro, era él. Sí. Oh, claro. Oh. Ese rap del Jardinero es una cosa seria. Sí. ¿Lo sabes? Sí, la verdad. Ese junto a mis ojos lloran por ti es de esas cosas inútiles que quedan en el cerebro de uno. Yo no sería capaz de aprenderme. Él se lo sabe. No, yo no me lo sé. ¿Quieres no, decir mentiras lo que tú usted sabe? No, yo no me lo sé. ¿Sabe algo con eso? No, lo que con pasa Wilfrido es que les conté es que todo el mundo entiende la letra del rap del Jardinero de una manera muy distinta a como realmente es. Dato inútil. ¿Cómo es? Ay, me tocaba. Bueno, no importa. Mientras tanto, tenemos por acá, Claudia, la palabra bebé en la calculadora. ¿Ustedes alguna vez lo hicieron? ¿Sacarla? 83. Sí, yo hice. O boobs. 38. O boobs. También. Ey, pero. Me sirvió un tiempo. Ya no. Hoy en día no sirve para nada. La práctica hace al maestro. No, esto es una cortina. Hombre. Esta es mi semana. Esta es mi semana de ambientación con instrumentos de cuerda en Mañanas X. Gracias por esto. Les voy a decir. Y talento. Suena mejor. Voy a decir dato real. Ayer. No suena mejor que ayer, Andrés. Sí. No le sí dé más cuerda. Suena a mejor que ayer. Gracias, Andrés, por apoyar mi arte. Bueno. Porque de verdad, De verdad, yo siento que sueno mejor que ayer. Es verdad. Porque tengo 24 horas más de práctica. Y la práctica, práctica hace al maestro. Gracias. Son horas de vuelo musical. Dato real, les voy a dar un dato real. Ayer en la tarde me escribió un médico que me sigue. Me escribió por interno. Por favor, dime qué te preguntó. Me dijo, por favor, páseme el dato de las canciones que usted hizo, tocó en el Mañanas X, porque necesito musicalizar un video de un seminario. Y eso no, yo no creo que... Y le pasé el dato, igual le dije, pues pilas, porque eso debe tener derechos y no creo que lo pueda usar en un video. Pero el hombre me escribió saludos para él. Él sabe quién es. Saludo, persona. Sabe quién es. Dynamite, de la banda sonora de Bridgerton en Mañanas de la X. Bueno, y el rap entonces, ¿ya pudo analizar el rap del jardinero? Es bien maravilloso. Y él no nos quiere hacer caso, porque puede ser viral contándolo en un video en obvio TikTok. No. Yo puedo contar el rap del jardinero en un video en TikTok cuando es una canción para gente de 85, 90 años. O sea, sí. En TikTok hay puros pelados que no saben ni quién es Wilfrido Vargas. No, le garantizo que sí. Sí, claro. Voy a intentar. A ver, sí. A ver, cuéntalo. Resulta que el rap en inglés no es ni cinco como nos lo imaginábamos. Es que el rap en inglés debe ser una jeringonza ahí toda ininteligible, ¿no? Pues me dice, pues por lo que uno creyó durante años. Porque el jardinero tiene un rap en español que es súper breve, ¿no? Es más fácil porque no sé cómo te atreve a decirme a mí que no tiemblas cuando yo te hablo así y todo lo que sigue, ¿no? Sí. Ahora el inglés. Exacto. Bien, Andrés, has mejorado mucho con el rap. 55 años. Imagínate. Continúa. Entonces puede ser el público. Entonces en el inglés. Pero en el de inglés, ¿no? Yo creo que uno se emocionaba cuando llegaba la verdad. A pound down. ¿Qué es eso? No, ahí dice, I found that I passed the test. Descubrí que pasé el examen. ¿Así? I found that I passed the test. Fascinante eso. Así arrancó. Ojo. Ojo, así atención, va a arrancar el video, atención fa. Todos los que han cantado mal el jardinero toda su vida, que dicen, I found down, want the test. No, no es así. Es I found that I passed the test. Everybody knows now who's the best. Okay. Todo el mundo sabe ahora quién es el mejor. Sí. Y uno luego decía, bésamelo a mí, bésamelo ya, bésamelo, ¿no? No, es best of the east, best of the west. ¿Así? ¿Ah, nada que ver? Oh my God. Best of the east, best of the west. Okay. Best of the South, best all the way. Okay. Ay, no, necesitamos oír el jardinero. Ponga el rap de Andrés, préstenos ahí. Nadie se sabe el jardinero y está bien, no se sientan mal. Pipí. Correcto. No es a pipí. Fíjate, uno canta a pipí, a pipí, y el rap realmente dice a mabí, hace a mabí, o sea, voy a ser, I'm a bee. Oh my God. I'm a bee. Ajá. Sí. ¿Cómo la ve? Luego, es fascinante. You rockin' rocket, oh, you better be known than stopping. No necesitamos. Pero era. Necesitamos en instantes por favor corroborar esta información que nos está dando Uribe DJ a esta hora. Nice and cold in my chair, there's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. Adore You, The Fred Again, en Mañanas de la X. En la X hemos hablado en ocasiones anteriores de los grandes destinos que visitaríamos en Colombia. Y ahora el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur van a entregar entradas para ir a Messi 10 by Cirque du Soleil. Si usted pudiera invitar a Messi 10 by Cirque du Soleil a algún destino de Colombia, el país de la belleza, ¿a cuál destino lo llevaría? Viaja por Colombia, el país de la belleza, y estén muy pendientes de las entradas que vamos a entregar en Sound City para Messi 10 by Cirque du Soleil. Esta es una actividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Fontur, que van a estar entregando esas entradas aquí. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. tenemos evento especial, el primero para muchos, espero. Sí, en claro. Lo que el año se... La X presenta. El año se acaba rápidamente, pero... Ya estamos en junio. Queda un mes del año. No, señor. No. Ah. Tenemos un evento puntual. Sí. Es Call the Police. Ah, qué dicha. Qué rico. Y allá vamos a estar poniendo disquitos. ¿Hace cuánto no ponemos discos juntos, Uribe DJ, en un evento para la gente de la X? Hace un buen rato, ya es justo y necesario, ¿no? Sí. Cinco años. Vamos a ir preparando un buen repertorio para ser el opening act de ese show. Andy Summers. Me gusta eso. Ya ascendimos a opening act. Sí, ya somos teloneros de grandes artistas. Teloneros de un integrante de The Police. ¿Cómo es que se llamaban ustedes? La Suacha House Mafia se reúne. Sí, en algún momento fuimos el dúo Miseria, pero luego ya hay que subir el nivel. Ahora son teloneros. Le van a abrir a Andy Summers. La Suacha House Mafia le va a abrir a Andy Summers. Tal. No, ustedes son cool, no digan eso. La Suacha House Mafia. Qué fatalidad de música. Ese es un temaki. Ese es un temaki. ¿En serio? 12 años bailando. Es una de las cosas más horribles. Pero si se dio cuenta que usted ha cantado mal el rap del jardinero toda la vida. Le pido disculpas a todas mis parejas de 15 años cuando les... ¿Cantaste eso? Sí. Tarareaba cualquier cosa. Y es maravilloso. Tarareaba cuando bailaba merengue, tarareaba. Claro, con ojos cerrados. Claro, ok. Interesante. Está bien, todos lo hicimos. Es la imagen con la que me quería ir hoy, pero bien. No, es una buena imagen. Pues, te digo. No coma, es una buena imagen. Yo estoy contigo. ¿Cierto? Sí, no coma. Rico bailar. Gracias. Okay. Permiso. Miley Cyrus la con X. Flowers en la X 103.9 FM, la X más música.com. ¿Qué les iba yo a decir? Yo tenía aquí una cosita que les iba a contar. ¿Sobre qué? ¿Dato inútil? Me no. Sí. Entonces, todos mis datos en este programa son bastante inútiles. Claro que no. Sí. Bueno, fíjense que el del rap del jardinero al parecer fue muy útil para muchos oyentes. Sí, ¿cómo me alegra? Están agradeciendo. No, no. ¿Cómo me alegra eso? Con todo. Con mucho gusto. Porque uno ya no está engañado. Bueno. Señor. Ya me acordé. La luz. Jules Holland, lo ubican. Sí, claro. Sí. Programa de televisión de la BBC donde hay como 5 tarimas. Sí. Hace 15 años era, ¿no?, la cosa más impresionante. Hoy en día ya como absolutamente todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento ya no tiene ninguna relevancia. Sí, ¿no? Ya vaina, es sí. Cero. Cada vez más rápido. iPhone estuvo Coldplay. Ahí han estado todos. Todo el mundo. Pasaron por ahí, sí. Ahí han estado todos. Sigue siendo pues un programa de televisión importante en Reino Unido este fin de semana. Tocan los Black Keys con Noel Gallagher. Ese es el lugar. Está cumpliendo años hoy. ¿Quién? Noel Gallagher. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Pero tocan juntos o toca juntos. Uno y luego el otro? Colaboración. Tocan juntos porque la nueva canción de los Black Keys se llama On the Game. Sí, mira, un día como hoy, en 1967, nació Noel Gallagher. Sí, el viejo amargo. Ya está grande. Sí, amarguetas. El viejo amargo. Pero ¿sabes que en estos momentos le creo como más a él que a Liam? No, uno no le puede creer a ninguno de ellos. ¿No? A ninguno confíes en un Gallagher. Nunca a ninguno de los dos. No, nunca confíes en un Gallagher, como dice Andrés. ¿Que se sabe qué fue lo que pasó con los Black Keys? ¿Por qué cancelaron la gira? No vendieron boletas en lugares grandes, en arenas. Entonces decidieron reencaminar sus toques pequeños, ¿no?, a lugares pequeños. Van a presentarse en venues chiquitos. Okay. 57 bien. Años. ¿Cumple Noel? Sí, señor. Papá Noel. Ahora Noel. Sí es Papá Noel. Sí, ya. 57. Ya. 3 de 60. Vamos. Increíble. Ay. Yo continúo aquí, amenizándoles el rato. Eso porque el punteo me ha salido muy bien. Es una banda sonora. No, realmente, yo me siento así, yo me siento como si fuera una banda sonora, cada vez que lo interpreto. De nuestros corazones. Cuando Uribe llega a la emisora suena esto. Esta es la banda sonora de, sí, de mi vida. De su vida. Exacto. Ahí está, ahí vamos. Interpretada por Uribe DJ en el cello, violonchelo, violín y con trabajo a veces. Hermoso. Sí. Avril Lavigne ha tenido que agregar un par de canciones más a un setlist que muchos le están criticando el día de hoy porque es muy cortico. Esta gira de grandes éxitos se detuvo ayer y continuó con 18 canciones, a diferencia de las 15 que estaba tocando. Estaba tocando 15 canciones. ¿Qué he dicho? Tres más. Entonces, ¿qué habrá hecho? ¿Covers? ¿Como extended mix? No, no, canciones de ella. De ella. Sí. No, es que el fan sí debe saber 18 canciones. Claro. Sí. Las debe tener claras. Nosotros que sabemos cuatro. Cuatro o tres. Pero es que ahí está el problema cuando ella bautiza la gira Greatest Hits y no toca los Greatest Hits. O toca los cuatro que tiene. Sí. Sí, bueno, no, uno podría decir que sí, para un fanático de pronto hay un poquito más. Para todo el mundo hay como tres o cuatro, sí. Complicated es como... No, es bien complicated, Andrés, realmente lo es. ¿Qué sería? Complicated, I'm With You, Skater Boy, Girlfriend. Ahí ya van cuatro y creo que me faltan un par más. Y no vas a llegar a esos dos. ¿Será que no? No, yo no me acuerdo de otros dos. Bueno, no soy su público. Porque no eres fanática, sí, fanática, verdad, sí. No, soy yo. Reapareció Tomás Van Galter de Daft Punk en la alfombra roja. Con sus dos hijos. Del Festival de Cine de Cannes. Con Roxanne Van Galter y Tara J. Van Galter. ¿No se te hace el que está al lado derecho, el mechudito, que se parece un poquito a Guiman? Sí. Sí, sus pelitos. Ya está grande. Yo creo que lo de Tomás, no sé, se ve grande ya. Guiman sí nunca más se volvió a dejar ver. Sí, la pelea fue intensa. Sí, pero escondido, escondidísimo. Es curioso que los nombres de los hijos de... ¿Tomás? De Tomás, sean nombres de mujeres, ¿no? Roxanne, ajá, y Tara. Se llaman los dos jóvenes hombres hijos de Tomás Van Galter. Están igualitos, todos de negro, ¿eh? Completamente. ¿Roxanne y Tara? Sí. Roxanne y Tara. El que tiene menos pelo es el que más se parece a él. El pelito corto. Ya, mira. Es raro, ¿no? Es raro verlos. Raro verlos humanos. Pero imagínate tú ser hijo de un Daft Punk. ¿Sabes? ¿Mi papá quién es? ¿Y tu papá quién es Daft Punk? ¿Sí? ¿Te dirán que vuelvan? Ay, vuelvan. No. Seguro oyen otras cosas ellos dos. No, ya, no sé. Karol G. Ya no quiero. Karol G, escucha. Ya no quiero. Ser hijo de Daft Punk para mí. Y después su pluma. Seguro. Uy. Aquí se está al aire, esto es Empire of the Sun. Tiene nueva canción por ahí circulando en redes sociales y esta es parte de su repertorio clásico. Esto es Walking on a Dream. Walking on a Dream, Empire of the Sun en las mañanas de la X con Catalina Blanco. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué ha pasado? Todo bien, Alejo. Venía escuchando Disque Tropipop. ¿Piernita? No, pero piernita. ¿Por qué hace eso? ¿Hoy fue piernita? Hoy fue piernita, fueron búlgaras, sentadillas. ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? 40 minutos de pierna y 25 de abdomen. Yo les voy a amenizar esta conversación, permítanme. ¿Cuántas canciones de Avril Lavigne te sabes? Uy, yo, pero tal vez del primer disco, todo el primer disco, porque fue mi primer CD. Pero es fan, fan. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ajá. Tú dices que cuatro solamente, ¿no? No, falta nivel. No, tú completamente. Pero puedes empezar a enumerarlas, vamos. I'm With You. Ajá, una. Cater Boy. Dos. Hay una que se llama Girlfriend, que no me acuerdo de qué era. What ¿Listo? The Hell. Que okay, cuatro, esa nos faltaba. Complicated. Cinco, hasta ahí llegamos nosotros hoy. Quiero ver cómo, se, más cómo te brincas no, ese muro. Que hay más allá. Hasta ahí llegamos no, si hoy todos. ¿Crees que murió? Hasta ahí llegamos hoy esa todos. Teoría, pero sin hacer trampa, sin googlear, sin googlear, sin googlear, sin hacer ayudando, trampa, Catalina. Tiempo. No. Esto es un tema muy, muy serio. Hubo una que ya sacó hace poquito con Travis Barker. Bite Me, creo que se llama. Me gustó. Está bien, seis. No sé. No sé, esa está muy tibia. Seguimos en cinco. Seguimos en cinco que conoce todo el mundo. ¿Y ese es el récord? Sí, hasta ahí vamos. Estamos tratando de ver si se saben más canciones. Sin buscar, sin hacer trampas, sin googlear, de Avril Lavigne. No, venía escuchando este Pasa a Bordo. No, pero es que eso ya está en el disco. Venías oyendo Pasa a Bordo. Venía escuchando Tropipop. ¿What? Venía con Tropipop. ¿Por qué? ¿Cuál era la famosa de Pasa a Bordo? ¿Cuál era la famosa de Pasa a Bordo? Tiene muchas. Tiene muchas. ¿Cuál muchas? Tenía una. Ellos tuvieron como una famosa. Sí, claro. Parrandero, no, el parrandero. No, parrandero era no. Sin ánimo de lucro. Yo le sigo más bien poniendo aquí música. No, no escuches más eso. Es que te confunde escuchar eso. Son lindas. No. Voy a ensayar pasabordo en violín a ver cómo me va. De pronto. Media o miedo. Encontré una que no, se llama nada, así. Nada que ver, no creo. ¿Cuánto que vale? Quisiera, devuélveme la vida, te quiero amar. Brindo por ella, el besito. No, nada de eso. De pronto me suena Brindo por ella o el besito. Una de esas dos puede ser. A mí no me suena nada de eso. Nada. Yo viví en la época del tropipop en radio. Claro. Catalina, ¿cuánta? Claro. ¿Ayer hicieron búlgaras con Diana? No hicimos búlgaras, sí, hicimos sentadilla sostenida. ¿Están yendo al gimnasio juntas? Sí, bailamos. Vaya. ¿Sentadilla sostenida? ¿Cómo es la sentadilla sostenida? Pues haces una sentadilla y te quedas ahí 20 segundos. Ayer nos quedamos como 2 minutos la con sufrí, toda la práctica. Sufrí. Entonces hacíamos coreografía. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, estuvo bien, casi me caigo, pero todo bien, pero no. Pruebas, hay pruebas en nuestro Instagram. ¿Bailamos qué fue? Macarena. La Macarena, sí. Es coreografía. Oh. ¿Cuánto tiempo de piernita hoy? ¿Realmente? ¿30 minutos? 40 minutos. 40 minutos de piernita. Sí. ¿Qué haces? ¿Acompañada de entrenador? Pues hay un entrenador en el gimnasio. Pero pues yo ya me sé mis ejercicios. O sea, tú solita. Haces tu rutina. Sí. Ok. Sí, sí, sí. ¿Disfrutas algo en el ejercicio? Los días de pierna me gustan mucho. ¿Hay algo que se disfrute? Es muy rico, es que hacer momento, ejercicio es muy rico. O sea, al principio puede ser duro, que uno es como, ay, hoy me toca. No duele, duele. Pero sí, a la claro. mitad uno ya está como, ¿y qué más hago? ¿Y qué más hago? ¿Y qué más hago? Sí, ya se le activa uno. Ok, vean. Los poderes. Te sí, felicito. Claro. ¿Qué disfrutas de piernita? ¿Qué es lo que más te gusta? Cuéntame. Que ese dolor es chévere. ¿Cuál dolor chévere? Porque uno sabe que va a salir nalga. Entonces, lo que viene después de. Ah, claro, lo que está buscando Catalina Blanco es la nalguita. Uh-huh. Para ponerle, pa que sea lógico mi apodo que me tienen acá, es que Catanalgas. La nalguita. La gente me va a ver y dirá, Dios mío, tendrá unas nalgas y no. ¿Quién te dice ¿quién así? ¿Quién te hizo Catanalgas aquí? Diana y Andrés. ¿What? ¿Ustedes por qué son así? Es mentira. Pero por obviamente es mentira. Catanalgas y yo voy a soltar el violín un rato. Aquí está Billie Eilish, esto es Chihiro. Said you won't forget my name. Not today, not tomorrow. Kind of strange, feeling sorrow. I got changed. Chihiro de Billie Eilish en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Ay. Mira. Estoy perfeccionando mi versión de Harry Styles. Eso es de Bridgerton, ¿no? Eso es Bridgerton. No, oh, no. Es Uribe. No inviten a Catalina, hombre. No inviten a Catalina que se tira la magia de la radio. Todo lo dañó, llevamos dos días construyendo. Obvio, no. Todo el mundo me habían llamado de un medio de comunicación a entrevistarme por ser un gran violinista y ahora perdí quedó la manito oportunidad. Así, le quedó. Tú la hiciste y la metiste noticias. En Bridgerton. Yo voy a salir en las noticias, ya no. Te quedó la manito así de tocarle el claro. violín. Catalina. Alcancé a tocar como 1000 cuerdas distintas. Catalina, ¿ya viste Bridgerton? Claro, estoy viendo la última temporada. ¿Y? A mí me gusta. Sí. Culebrón. ¿Qué, no, ¿qué tiene? La trama, ¿qué te gusta esta vez? La trama masculina es importante. Y la verdad, lo único que cuerpo. Me gusta de Bridgerton es haber hecho la música para la serie. Lo único que me satisface de Bridgerton. No, pero la trama masculina, sí, ok, entiendo. Es importante. La primera temporada, uy, Diana. No me gustan. No, pero te voy a mostrar foticos. Bueno, está bien. Por ahí tenemos. ¿Quién? ¿Regine Page? La sí. primera temporada fue con Regine Page. Sí, sí, sí. ¿Y la segunda? La segunda, es que no sé cómo se llaman los actores, okay. pero en Instagram de la X Más Música les dejamos hace poco unas imágenes para que se inspiren. ¿En dónde? En el Instagram de la X Más Música. Okay. Es como en la Fórmula 1, le encanta a un piloto de la Fórmula 1, Charles. Pregúntale. No, pero sí vi, este fin de semana lo vi. ¿Ah, sí? Que ganó la de Mónaco. Sí. Uy. Dios como mío. El pastelito, era, tiene nombre de pastelito. Eso era una rico. Serie de novelas de esas rosas, ¿no? De libros de novelas rosas. ¿Bridgerton? Sí. Esas románticas eróticas de bolsillo. No menos. Sí. Yo soy mala para el erotismo y la literatura, ¿sabes? No sé, me aburro. Sí, a mí nunca me ha gustado tampoco. No, no, no. ¿Más visuales? Y leí cosas de Daniel Lewis y toda esa porquería sin sentido. Juventud en Éxtasis fue lo más cercano. Sí, no, ni la poesía erótica tampoco. Para nada. No. Pero está. Véala, ahí está sentada. Estoy enganchada, sí. Enganchada. Además, los trajes que utilizan, porque eso es de época. Claro. La música me gusta, escuchar canciones. Uy, yo como detesto las películas de época. ¿En serio? Me generan un cringe. ¿De verdad? Sí. ¿Y entonces por qué hace música de época? No, porque me pagan por hacer música. Digamos que la música es distinto. Yo me refiero a los trajes de época, toda esa vaina me genera algo. Pero tengo pregunta, ¿a ti no te gustó María Antonieta de Sofía Coppola? No. Ay, muy maluquita. Una que pase. Ay, no, que medio pase. Que se ataque. Una que medio pase. Que Game of Thrones. No, pero me refiero como a época. No, de la monarquía y no época ficticia como Antigua. Game of Thrones, que me parece chévere las armaduras y toda esa vaina. Sino, no, sino más no, victoriano todo. Época como, así como sensatez y sentimientos y ese tipo de cosas. Orgullo y prejuicio. Esa vaina. Napoleón. Napoleón enamorado. Napoleón o Shakespeare in Love. Ese tipo de. Que creo que yo veo Bridgerton y lo llevo de una vez allá. A Shakespeare in Love y ese tipo de cosas. Eso no te esa época, atención, sí, pero hey, eso soy yo, ¿no? Soy claro, yo, el claro, del problema claro. Soy yo. It's me. Hi, I'm the problem, it's me. Sí. Ay, pero okay. Le queda bien. Yo mejor sigo tocando. El traje aquí. Le queda bien. Claro, pero es solo para interpretar el violín. No entiendo, qué contradictorio todo. No, pero es que el corbatín ya es. ¿Qué días esa truza? Me alejo. Me alejo un poco. Me alejo. Oye, el dedo, mira cómo pone el dedo. Sí. Ay, ay. Buenas falanges tienes. Falanges, falangina y falangueta. Sí. Por eso, dato inútil. No vuelvo a traerles música nueva. Hey, hey. No les vuelvo a traer música nueva. A ver, que tú lo haces. No vuelvo a traer este no, tipo de cosas favor, al programa. Por tráelo siempre. Es necesario para la vida. Ay. Estas son mañanas de la X103. No nos abandonen, por favor, no se vayan a otra emisora, quédense ahí. No, están ahí más amañados. Es arte, es mi arte. ¿Ok? Oye, me cata, por alguna razón, ¿sabes algo de lo de Ryan Castro? ¿La demanda? ¿Supiste algo? Uy, no, ¿qué pasó? Hace poquito él anunció el concierto aquí en Bogotá y un disco. Mira, pero una gira, sí. Ahí pero te dejo de tarea ese tema. ¿Ryan Castro con Jay Cortés fue? El cantante sí, del dice, gueto. Dice, Ryan Castro, conocido como el cantante del gueto, okay, acaba de ganar una millonaria demanda contra la disquera King Records, propiedad de Kevin Roldán, por incumplimiento contractual. El tribunal arbitral que llevaba el proceso decidió que la sociedad King Records deberá pagar a Castro una suma superior a los $2 millones. ¿Demandas en el reggaetón? No. Qué sabroso eso, ¿no? Que le entran a uno... Dos milloncitos de dólares. De dólares. Yo con uno un montón quedo. De plata. Qué rico. Qué cantidad de dinero. Yo con uno quedo perfecta. Ya, no pido más. Ya, no, ¿para qué más? Ay. Ey. Me agoté. Ey. Ey. Oh. Eso no tiene... Es que me toca meterle sabor también. Sí. No tiene sabor. Claro. Claro que sí. Son... Los tiempos evolucionan. Ay, ay, míralo. ¿Ah? ¿Sienten como medio mi influencia electrónica ahí? Muy avanzado, muy avanzado. Wendy Carlos, eres el Wendy Carlos. ¡Chitrín! Haces de todo. ¿Ah? Los coros. Claro, y me las en beatboxing, pero es muy temprano para. Catalina eso. Nos está grabando, que se me dan maña. Es que eso se tiene que ver en redes. Sí, lo que pasa importante. Es que en redes se va a ver muy aburridor porque no tienen el sonido que tenemos en los audífonos. Entonces van a oír todo en silencio. Más chistoso todavía. Más chistoso aún. Sí, ok. ¿Qué le pasa a Uribe? ¿Qué claro. está haciendo? Sí, claro. Es, puede ser no eso más bien. Ay, pobrecito Uribe. ¿Qué le pasa? Sí, tico, pobrecito. ¿Qué le pasará a Uribe? La campaña que se llame así. Déjenme continuar más bien. Más bien. ¿Kilómetros? Kilómetros de beneficios son los que Jumbo y Metro tienen para ti. Visítanos hasta el 10.